De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué es el látex? Responsable del surgimiento y colapso de ciudades, fue durante mucho tiempo parte esencial de la economía mundial. Está presente en el chicle, en un traje de baño, en un neumático y en el simple borrador escolar. Esta maravillosa materia prima es el látex. ¿Qué es el látex? ¿Qué es el látex? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El látex no es lo que sale de algunos árboles, como el caucho. Digo, es una sustancia orgánica, no sé su composición, no sé. Es un material que se saca a partir de una sustancia de las plantas. No sé, previo a diferentes tratamientos químicos, con polímeros y otras cosas, se hace material de uso doméstico y otros usos. El látex es un polímero, es un plástico, es un tipo de plástico. Tipo de caucho. El látex, eso se puede encontrar en la corteza de los árboles, que también se utiliza para hacer goma de mascar y eso. Es la segregación del caucho, del árbol caucho. Que es una sustancia de, digamos, como de cuero, que se aplica líquidamente, ¿no? Y luego en cierto tiempo se seca. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El látex es el líquido blanquecino que emana de las heridas de ciertas plantas, compuesto por caucho, grasas, ceras y resinas gomosas. No debe confundirse con el caucho, ya que este forma parte del látex. Son múltiples las aplicaciones comerciales del látex, como guantes, preservativos, ropas, maquillaje, material deportivo y muchos más. El látex, 100% natural, se extrae principalmente del árbol del caucho, originario de Brasil, aunque también de otras especies asiáticas y africanas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización, Parque Tecnológico de Mérida.